nosotros sumamos y multiplicamos todo lo que vaya en beneficio de los venezolanos en acabar con esta crisis, pero lo que nosotros vemos son las realidades. Las realidades son de que todas las herramientas, todos los instrumentos, todos los repuestos que necesitan los molinos, todos son importados y se liquidan las divisas y se tienen los repuestos, pero eso atrasa también porque no llegan los repuestos a tiempo. Si a esto le sumamos que la levadura, que la sal, la azúcar, la manteca, la mantequilla, todo eso es importado, nos conseguimos con el gran problema también de que, bueno, a veces los insumos no llegan, y es cuando tú ves las canillas que parecen una señorita y aparece como que tuvieran hepatitis chiclosa, no las puede dejar de un día para otro porque se ponen duras, y en consecuencia no tenemos calidad de en este caso del producto terminado, que es el pan. Pero si a eso también le sumamos que el trigo, los derivados del trigo, se produce también el pan dulce, el cachito, el miniluz, el pan gallego, el pan sobao, las galletas, bueno, una cantidad de rubros que tampoco se están viendo en las panaderías, porque nosotros no nos merecemos esto como venezolanos. Y nosotros lo único que pedimos a gallote partido es que liquiden las divisas y que traigan 120 mil toneladas mensuales para abastecer 13 molinos que hay en el país, y se acaba el problema de la escasez.